Y llega al final. Esta fantástica noche. Realmente ha sido una gran noche. And, hasta luego, see you soon, take care. Dicen que no van a volver a ver alguna vez. Así termina la fecha número 9 con este tema. Concierto de Die Toten Hosen, muy festivalero, con covers muy bien elegidos. Este es el lugar donde el rock vive, 20 años de rock and pop, y en el Pepsi Music. Con mucha gente involucrada en esta operación para que vos puedas escuchar todo lo que escuchaste. Se terminó el día 9. No te vayas porque todavía nosotros nos vamos a quedar transmitiendo desde acá, desde Obras.